lo que fue, muchos comercios, al no tener luz, tuvieron muchas pérdidas de mercadería, otros que perdieron mercadería, para no seguir perdiendo mercadería, tuvieron que comprar grupos electrógenos porque no había o no hay para este tipo de urgencia que estamos viviendo. Entonces tuvieron que gastar, amén de lo que perdieron de mercadería, tuvieron que gastar más plata para poder comprar el grupo electrógeno, que no son nada baratos. No. Así que bueno, en cuanto a los comerciantes de carnicerías vecinos de acá de Villa Lisa y de Citibel y de Gonet, bueno, perdieron mucho, y bueno, los comerciantes también de kioscos, pollajerías, bueno, yo estoy en un comercio también de seguros de Villa Lisa, pero también tuve que gastar nafta para el grupo electrógeno, y bueno, después los inconvenientes que tenemos para poder conectar las computadoras, en fin, muchas complicaciones por no poder tener la luz, ¿no? Vos, Jorge, vivís en Villa Lisa. ¿En qué zona, para ubicar a quien nos está escuchando? Yo vivo en Villa Lisa, en calle 5, entre 54 y 55, acá cerca de la plaza de Villa Lisa. Cerca de la plaza de Villa Lisa. Claro. Y encima de estos días sin luz también se debe haber complicado que con la lluvia, ¿no? Porque se sumaban las dos cosas, ¿no? Sí, no, y más que nada también lo que es sumamente importante es que se complicaba a través de acá no tener, si no tenés luz, no tenés agua tampoco, porque claro, están las dos cosas conectadas. Claro. Entonces, si no tenés luz, no tenés agua, y eso es, ya no tener luz en el día se podía pasar, pero no tener agua ya es algo que es una preocupación bastante importante. Y digamos, ¿qué contención, si tuvieron algún tipo de contención desde los distintos órganos del Estado? ¿Estuvieron presentes? ¿Hubo, no sé, asistencia, recorrida, seguridad? Sí bueno, tuvieron a la medida también que pudieron, ¿no? Que se lo brindaron. Estuvieron repartiendo agua, bidones de agua, en fin, ayudando de la forma que pueden, porque realmente el problema en sí es de la empresa de luz, ¿no? El municipio hizo lo que pudo con lo que le brindaban, ¿no? Y desde el lado de la empresa, ¿qué tenían, digamos? ¿Tenían gente, digamos, que les hacía llegar las novedades concretas? Porque acá, digamos, lo que sabía era continuamente iban diciendo, bueno, tal día se va a resolver, y no, y lo pasaban para otro día, y era una sensación de ansiedad e incertidumbre importante. Claro, sí, eso sí. Sí, la verdad que sí, tenés razón. En lo que respecta a la empresa, nos decían que por ahora lo que tengo, últimas novedades que tengo, es que nos van a no cobrar la boleta de luz. Y bueno, después en la gente que ha perdido lo que es mercadería y demás, también va a ser recompensada, ¿no? Pero bueno, eso se tendrán que ver con cada uno, y bueno, con cada una de las personas y de los comerciantes, ver cómo se devuelve el dinero o cómo los ayuda, ¿no?, la empresa. Tengo eso entendido hasta la última noticia que me dijeron, ¿no? Sí, la Defensoría de la provincia, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, de la provincia, estimó aproximadamente 1.000 millones de pesos las pérdidas, y lo discriminaba para los hogares residenciales y los comercios. Entiendo que iba a hacer algún tipo de acción colectiva o de ayuda para que, bueno, haya un resarcimiento concreto para los vecinos. ¿Vos? Sí, tal cual. Sí, eso es lo que tengo entendido, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es estar 4 días sin luz? En una familia, digamos, no sé, se escuchan chicos, así que sí, entiendo que tenés... Sí, yo tengo mis dos nenas y la verdad que sí, bastante difícil. la verdad que es bastante difícil, pero bueno, nada, ponerle la mejor cara a la situación que nunca se ha vivido, la mejor cara, ayudarse entre todos y salir adelante, no nos queda otra, porque te vuelvo a repetir, como decías vos, te decían que volvía al otro día no volvía, después al otro día tampoco volvía, y bueno, sobreviviendo a lo que estábamos pasando de no tener luz. Los primeros días ya era solamente luz, después fue agua, y bueno, por suerte ahora yo ya tengo luz, y varios de acá de Villa Lisa y Citibel y Gonet ya tienen luz. Sé que son los pocos, y muy pocos, que todavía no tienen luz. Sí, pero yo estaba mirando justamente en este informe de la Defensoría que nombraba recién Alejandro, que en total eran 50.000 hogares afectados por el corte de luz. Es tremenda la cantidad de gente que fue afectada por esto. Sí, la verdad, nunca pasó esto en Villa Lisa. Han pasado cortes programados, han pasado muchos cortes de luz, pero que han vuelto rápido. Pero esto que sucedió ahora, 4 o 5 días sin luz y sin agua, la verdad que es por primera vez, y bueno, se está pasando de la mejor manera que se puede. Y digamos, por ahí, digamos, o sea, son cuestiones diferentes, pero en un punto se igualan, ¿no? Digamos, cuando pasaron las inundaciones en 2013 o mismo en el 2008 en la zona de Citibel y Villa Lisa, lo que tuvo presente, muy presente, fue la solidaridad entre los vecinos. En esta situación, ¿se repitió, digamos, entre los distintos vecinos? ¿Se ayudaron? No sé. Sí. La verdad que los vecinos entre todos, y bueno, y ustedes mismos también, los medios, nos dieron una mano muy grande, ya que bueno, estuvieron presentes también, y gracias a eso se movieron la empresa de luz, y bueno, y todo, municipalidad, todo gracias a ustedes mismos también, y a todos los vecinos que nos reunimos y nos movimos para ver si esto se solucionaba, ¿no? Sí, la verdad, digamos, todos tenemos presentes, muy cercano, hace 10 días, 2 semanas, no sé, el gran apagón del Día del Padre, claro. El gran apagón que, no sé, digamos, te cuento, digamos, es algo autorreferencial, pero instintivamente uno que hace, no hay luz, no tiene agua, y bueno, lo primero sale es a buscar, no sé, bidones de agua como para ir haciéndose juntar una... Juntar, claro, es un día de lluvia, bueno, aprovechemos la lluvia que cae como para juntar... Para la descarga del baño. Pero la verdad, digamos, pasado ese gran hecho, ¿no? Que 10 días después volvamos a pasar esta terrible... 6 días después. Sí. Fue el 16, el Día del Padre, y el 22 fue el corte de luz. Menos de una semana, otra vez. La verdad, digamos, no sé cuál es tu pensamiento, pero digamos, es como que tenemos unas empresas que, por decirlo, esta famosa canción, digamos, lo atamos con alambre. Pareciera que estas cuestiones, o no hay ningún tipo de previsión, y tenemos cero gestión de riesgo, cero mecanismo de alternativa, ¿no? Pasan estas cosas. Tal cual, es como lo decís vos, sí. Tendría... No nos queda, la verdad que no nos queda otra, ayudarnos entre nosotros, porque ya sabemos cómo se está planteando todo esto, y bueno, como viene la mano, hay que... Gracias que nosotros nos ayudamos entre nosotros, y eso está bueno, y ustedes también nos ayudan, que eso es bastante, porque ya que están ustedes y los medios, eso es muy bueno. Sí, eso creo que tratamos de ayudar y de reforzar esta solidaridad que hay entre los vecinos, ¿no? De ayudarse entre ustedes, porque bueno, el Estado ausente, ¿no? Porque tendría que estar el gobierno de la ciudad de La Plata presente en, no sé, acercar agua a los vecinos, no sé, algo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué necesitan, no? Sí, sí, ya te voy a repetir, ellos estuvieron o hoy estuvieron, al principio cuando pasó, apenas pasó el corte, no estaban porque la verdad que es medio como fue una incertidumbre de que no sabía qué es lo que estaba pasando, entonces bueno, era todo algo que no sabía lo que sucedía, si ya volvía la luz, si no volvía la luz, qué es lo que estaba sucediendo, entonces bueno. En ese momento todavía ellos no, ni ellos sabían de lo que estaba pasando. Pero bueno, a los 2 o 3 días se movieron y nos estuvieron ayudando, bueno, también a ver cómo podíamos resolverlo y desde su lado a ver cómo podían ir a protestar, para decirlo así, ¿no? Claro. Y no sé si, bueno, hoy hubo una conferencia en la cual en la cual no estuvo la gobernadora. ¿Qué te parece a vos eso? O sea, porque vos, a ver, DELAB, digamos, es una concesión en la cual tiene injerencia la provincia y hay un órgano de contralor que es provincial. Y ante esta situación, estábamos hablando, bueno, 50.000, 80.000 clientes, 80.000... 80.000 clientes, se decía la primera estimación, que la gobernadora no hable o no esté presente. ¿A vos qué te pasa? Y en ese contexto, la verdad que trato de reservarme, viste, la opinión, ya que ya ahí nos estaríamos metiendo en lo que es parte política. No, igual, digamos, no importa la cuestión partidaria, digamos, a lo que hago es la responsable de la provincia y es la que debe, digamos, digamos, como responsable del Estado provincial, es la que debe dar la cara ante una situación que es muy importante, digamos, estamos hablando de... Sí, eso sí, sí. Es como decís vos. Pero bueno, te vuelvo a repetir que en ese terreno, para decirlo así, no suelo meterme, lo único que ya te digo y te repito, que hoy ya se están resolviendo las cosas, sí que bueno, no se hicieron tan rápido como deberían haberse hecho, sí que hay cosas que están mal, hay que mejorarlas, pero no es mi forma de ver cómo poder a ver a quién echarle culpa o no, sino tratar de que salgamos adelante como podamos y tratar de que esto no vuelva a suceder y bueno, fijarnos a quién tenemos que ir a reclamar y fijarnos que no vuelva a pasar esto. Claro, sí, y es de hecho, ¿no?, lo que estuvieron haciendo ustedes, ¿no?, de ir a reclamar. Tal cual, sí, sí. Y bueno, pedir nada más y nada menos que lo que tienen derecho, ¿no? Lo que les corresponde, que era tener el servicio por el cual ustedes pagan la factura, ¿no? Y que tan cara las estamos pagando. Efectivamente, sí, tal cual.